Arrancamos las entrevistas aquí en todas las mañanas, porque se viene el fin de semana largo y bueno, el Valle de Punilla por supuesto se llena de propuestas y hay propuestas extremadamente interesantes. Se han realizado muchos encuentros antifascistas a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, pero ahora nos toca muy cerquita en Suncho Baico y estamos con Anita, una de las organizadoras, para poder conversar sobre este fabuloso evento. Anita, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola Alejandra, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos, por comunicarse con nosotros. Bueno, ¿cómo surgió esta propuesta que ya se ha hecho en varios lugares de la Argentina desde hace un par de años? ¿Cómo les surgió la inquietud y cómo lo pudieron llevar adelante? Bueno, la verdad es que es la segunda edición. El año pasado ya se hizo en la Placita del Barrio, en la misma fecha, el 1 de mayo, y ha sido una jornada que disfrutamos mucho todos, con mucha música, arte, olla popular. Así que la idea es poder replicarla este año, así que estamos hablando de la segunda edición ya. Buenísimo, yo no me había enterado de la primera, una lástima, porque podríamos haber también hecho entrevista, pero está bueno el poder ahora renovar la invitación, porque es acá cerca, son muy pocos kilómetros, también obviamente es una fecha de fin de semana largo, donde se mueve algo de turismo, y acá en la zona también esta jornada que se hace en la cumbre por las bicicletas, la carrera del Río Pinto, también trae mucha gente. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes? Sí, nosotros, lo bueno es que van a venir artistas de diferentes lados del valle, de Sierras Chicas, de Capilla del Monte, de La Granja, entonces creemos que eso va a generar un público de diferentes lugares, y así que bueno, estamos con expectativas de recibirles a todos. Tenemos patios disponibles también para quienes tengan que quedarse, quienes vengan de lejos. Y bueno, el año pasado, si bien vino mucha gente, este año pareciera que va a venir más aún. ¿Tienen ahí en el lugar un espacio grande? Porque veo que va a haber una feria abierta, va a haber talleres de murga, va a haber intercambio de semilla, que es una época excelente para poder hacer el intercambio de semilla, porque estamos en la huerta de otoño-invierno. Claro, exactamente. Esa es la idea, que persistan las huertas en el barrio, en nuestros patios y en el valle en general. Así que el intercambio de semilla ya lo habíamos hecho anteriormente en el barrio, pero no en este marco del encuentro antifascista, así que nos pareció buena idea sumarlo como actividad a este encuentro, ¿no? Que además de ser una fecha turística, como vos mencionás, también es una fecha de resistencia, entonces todo lo que tenga que ver con eso es bienvenido, y en eso estamos, tratando de generar esos espacios. Son épocas muy difíciles, más ahora que se terminó la temporada de verano. Nosotros en estos lugares la vivimos muy difícil. Y bueno, hacer resistencia también a estos movimientos fascistas que nos atropellan, ya sea como feriantes, como radios comunitarias, como grupos de gente que queremos que el país crezca de otra manera y no de esta manera tan neoliberal, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que bueno, por eso vamos a estar también compartiendo taller de candombe, de murga, todas expresiones que tienen que ver con resistir al sistema y tratando de generar espacios ahí de apoyo mutuo y un poco más de un buen vivir, ¿no? Que es lo que buscamos todos. Por supuesto. Y con respecto al espacio, sí, va a ser en la plaza, que es una plaza grande. Ahí vamos a armar el escenario. Y estamos en esos planes de acondicionar el espacio para recibirlo de la mejor manera posible. ¿Cómo llegar desde Villa Yardino, por ejemplo? Agarramos la ruta 38, bajamos, ¿y cómo llegamos hasta la plaza? Tienen que llegar, tienen que pasar Cosquín, Santa María de Punilla, hasta llegar a Vialet, y ahí del horno histórico, de Vialet Macé, hacia atrás está el Suncho, subiendo. ¿Es muy cerquita de la ruta? Sí, está más o menos a 4 cuadras de la ruta. Perfecto, entonces se puede uno ir en el urbano, bajarse e ir caminando. Bajar el urbano histórico y subir caminando, exactamente. Contanos quiénes te acompañan en toda esta pericia que están llevando adelante, porque calculo que no sos vos sola la que lleva adelante la organización. No, claro, somos un grupo de vecinos y vecinas que bueno, venimos trabajando juntos ya hace bastante tiempo por el hecho de ser vecinos y tratando de generar este tipo de espacios. Si bien esta es la segunda edición de este encuentro, ya hemos trabajado juntos en otras oportunidades, así que hay una dinámica que está un poco afilada y bueno, es la prueba de que a paso de hormiga uno puede ir aprendiendo a trabajar en equipo, y que es impresionante como cuando cada quien pone un poquito se generan cosas muy grandes. Así que nada, agradecida del grupo de gente que acompaña. Por ejemplo, nosotros acá tenemos una feria de artesanos que está bastante devaluada por el tema económico, pero si nosotros quisiésemos ir, ¿cómo debemos hacer? ¿Con quién nos debemos comunicar? ¿Hay alguna red social a donde nosotros podamos acudir para ver cómo feriar, por ejemplo? Ay, no, pero sería bueno en algún momento tener alguna red social, pero bueno, se pueden comunicar conmigo y la feria es abierta, esa es la idea, no tenemos ningún tipo de limitaciones ni no, es completamente abierta. Hay gente que va a venir a compartir libros, comida, cada uno con su emprendimiento puede venir, porque claro, justamente moverse, trasladarse por ahí implica dinero y los tiempos están difíciles, así que la idea es que todos puedan venir y también hacer su moneda. Contanos cuál es tu contacto para que la gente que nos esté escuchando pueda comunicarse con vos para poder participar de las actividades. Bueno, dejo mi número de teléfono. Dale. 3447 sí. 461071. Perfecto. Anita, acá se anuncia el 1 de mayo, que es el viernes, este no, el otro, a las 13 horas. ¿Solamente sería el viernes o por ahí la estiran para también el sábado 2? No, va a ser el viernes de tempranito, a la 1, ya vamos a empezar a templar los tambores de candombe, porque es la primera actividad. Así que va a arrancar con todo al ritmo de los fueros. Y después sigue el taller de murga, de fanzines. A la tardecita es la idea que ya comience la varieté con artistas de diferentes lados, de alto nivel. Y después, a lo último, las bandas, que también vienen gente de diferentes lados. Punk criollo, los desertores, los nadies, de Capilla del Monte, Fermenta de acá del barrio, Carmen de Cosquín. Así que va a ser una jornada de múltiples actividades. Bueno, desde mi lado agradecerles que se preocupen por hacer este tipo de eventos, porque es la única forma de nuclearnos en un lugar donde, bueno, hay una mezcolanza, una macedonia de todo, pero los que opinamos diferente a lo que está pasando con los gobiernos, ya sea provincial o nacional, también necesitamos lugar para encuentros, y este es fabuloso y es muy cerquita. Así que, Anita, te agradecemos mucho la organización y la entrevista para poder difundir. No, gracias a vos por comunicarte. Y bueno, los esperamos a todos. A la noche vamos a compartir un guiso popular. Qué rico. Para que todos podamos llenar nuestra pancita y seguir disfrutando la noche. Anita, muchas gracias y espero poder viajar y vernos. Seguramente seguiremos en contacto. Te mando un abrazo muy grande desde acá, de Villa Yardino.